Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2388 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa como siempre con buena música. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical hoy nos pone esta canción Vértigo, que es la canción inicial y el primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. ¿Cómo desmantelo una bomba atómica de la banda U2? Un disco muy afamado, fue lanzado el 24 de septiembre del 2004. Obtuvo los Grammys para Best Rock Song, Best Rock Performance by Duo or Group with Vocal. O sea, se llevaron la mejor canción de rock, se llevaron la mejor canción de ejecución por un dúo o grupo que en voz musical. Y Best Short From Music Video de los premios Grammys del 2005. Buena música, buena selección. Juanelo, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Estamos aquí en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. La verdad, amigos, que es un privilegio poder estar en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales. Escríbanos, durante el día estamos procurando postear información relevante de lo que acontece en la misma red y de lo que acontece en el mundo de los negocios, así de que estés en permanente comunicación con nosotros, que es una maravilla el mantenernos en conversación. Hágalo, contestamos absolutamente todo lo que usted nos quiera poner y decir a través de las redes sociales, del programa, de los temas, de los invitados, de las entrevistas, y podemos mantenernos en comunicación permanente con usted. Así es de que quédese con nosotros. Hoy tenemos un programa sensacional. Estamos esperando a nuestros invitados de esta noche, pero para hacer eso déjeme darle una recomendación que es muy importante. Arranca la semana, va a ser una semana con calor, está pronosticado, por lo menos aquí puedo visualizar en el weather forecast, en el weather México, vamos a tener pues promedio de 38 grados máxima entre martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, así es de que en aumento la temperatura, hay que cuidarse de los golpes de calor. Protegernos, va a estar parcialmente nublado, no hay probabilidades de lluvia, exceptuando quizá para el jueves o el viernes, pero va a ser bastante calor, así es de que hay que protegerse. Acuérdese de nuestra teoría de la crioterapia, hay que cargar con hielera para todos lados para evitar el golpe de calor y mantenernos hidratados perfectamente bien. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que está pendiente de nosotros a través de del WhatsApp. Mi querido licenciado, te mando un saludo, gracias. ¿Vas a querer presumirnos con tu inglés irlandés? No, pues no es irlandés, será mi inglés de Oaxaca, California. Todo iba muy bien. Bueno, ya sabes, mi querido licenciado, gracias por acompañarnos y escucharnos. Déjenme decirles, váyase a comer, a desayunar o a cenar al restaurante La Mansión, que desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Es el auténtico steakhouse mexicano. Con más de 55 años en el mercado, La Mansión ya es un ícono y referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. Fíjense, lo más importante es de que mantiene los platillos originales que lo han hecho famoso. Por ejemplo, el jugo de carne, las costillitas al jerez, los lomitos al jerez, los lomos a la mostaza. La verdad que tiene una variedad importante de platillos que te hacemos sentir como en casa y con un servicio inigualable. que nos ha caracterizado, la amabilidad y profesionalismo de nuestro equipo de servicio, harán de tu estancia sea la mejor experiencia. Tienen los vinos del mes, la mejor selección de vinos de la casa. Tienen descorche gratis si usted lleva una botella o dos, máximo por mesa, de tu vino favorito. El descorche es cortesía de la casa. Son promociones bastante buenas. Tienen la Mansión Kids. Consentimos a los peques con un menú especial y con un delicioso postre. Además, tienen un área para niños con tablets para que los niños se pongan a jugar. Y la verdad, usted disfrute de su comida. Todos los cumpleañeros de los lunes, martes y miércoles, el festejado no paga. Así es de que vaya para la mansión. Para reservar, te voy a dar el teléfono 688-3505, 688-3692. Y pues, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya para la mansión. Déjeme, no han llegado la gente todavía. Bueno, déjeme entrarle al tema. Una vez dicho lo anterior, déjeme empezar a platicar con ustedes acerca de lo que preparamos para usted en el programa de hoy. Fíjense, es un tema que viene muy relacionado ahora con todos los problemas que se han suscitado por los calores. La concentración de contaminantes en la Ciudad de México ha venido a crear un verdadero caos en las últimas semanas, y eso nos hace reflexionar a nosotros. En la ciudad de Mérida, si bien no tenemos un problema de concentración de contaminantes, pero sí tenemos un aumento en el parque vehicular, y sí tenemos problemas de contaminación con tanto camión viejo en el transporte público. Y enhorabuena, acaban de meter hace algunos meses unas nuevas unidades, pero pues yo creo que hay que tirarle más lejos, hay que ir haciendo planes para la ciudad de Mérida y no caigamos en los problemas que le está pasando a la Ciudad de México, y que pues nos sirva como ejemplo y nos sirva de experiencia. Y para eso déjeme traerle una de las cosas que se pueden hacer, pues es aumentar en el parque vehicular los automóviles eléctricos o los automóviles híbridos. Y esto es un tema importante porque, pues, ¿cómo funcionan estos automóviles? Los autos eléctricos e híbridos son todo un mundo por conocer. Es una tecnología nueva, pues existen varias filosofías de diseño que utilizan diferentes tecnologías. Te vamos a platicar cuáles son las más comunes. Por ejemplo, el vehículo totalmente eléctrico. Este auto completamente eléctrico nunca utiliza gasolina, que esto creo yo que es lo maravilloso de un automóvil eléctrico. Es cero emisiones. La batería debe recargarse en una estación especializada. Déjeme decirle que leí y escuché en Ámsterdam, donde están promoviendo verdaderamente el uso de automóviles eléctricos. Y el gobierno, el cabildo o el municipio de Ámsterdam, instalaron estaciones de recarga para baterías en diferentes lados de la ciudad, promoviendo pues que uses autos eléctricos. Entonces, donde te estaciones, si hay una estación de carga, pues pones a cargar tu automóvil, porque esa es una de las desventajas posibles de estos automóviles. Quizá una carga completa en diferentes modelos de automóvil, por supuesto varía, pero pues te puede llevar hasta 100 kilómetros, 140 kilómetros de recorrido, que es suficiente. Parten desde 40 kilómetros hasta 100, 140 kilómetros, dependiendo del tamaño del auto y de la velocidad a la que recorres. Pero pues es una solución completamente viable. Los automóviles eléctricos ya están, inclusive en las agencias locales, aquí en algunas marcas, ahorita le vamos a decir cuáles son, pero usted debe de tener esta posibilidad de tener, ir pensando, de planear, porque tenemos que hacernos cargo nosotros ahora de eliminar nuestra huella de carbono para poder ayudar a nuestro planeta. Ahora nos toca darle a él esos cuidados, pues para no acabárnoslo, para que él tampoco reaccione en contra nuestra. Ya ve lo que sucede ahora con el calentamiento global, que estamos empezando a sufrir las consecuencias. Vamos a seguir platicando este tema porque creo que es está en boga el tema y tenemos que ir haciendo ese tipo de planeación con todos nosotros, con el gobierno, las industrias, los empresarios y nosotros los que utilizamos automóviles. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios en este lunes, lunes caluroso, aunque algo de viento y está rica la temperatura. La verdad que una vez que ya nos acostumbramos al calorcito, disfrutamos gratamente de esa temperatura, pero hay que cuidarse, hay que no permitir no estar mucho tiempo al rayo del sol, ni haciendo ejercicio, ni andando en la calle, así es de que simplemente hay que mantenerse hidratado y preocuparse por los golpes de calor. Estamos escuchando My Love, que es una canción de Paul McCartney. Es uno de los sencillos en su banda Wings, ¿se acuerdan? Además es el tema de mayor éxito de su álbum de allá de 1973, Red Rose Speedway, se llamó el álbum. McCartney compuso la canción acerca de los sentimientos que tenía por su esposa Linda, quien también formaba parte de la banda. Ya conocen ustedes la historia. Buena canción, buena selección. Juanelo, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Le mando un saludo a Laura Alcalá, que nos está. Ella tenía una conferencia con gente de Newfield haciendo coaching. Así es de que, pues aquí estamos esperando a los invitados. Y si no, pues yo le platico. Ya sabe que para eso nos la arreglamos fácilmente para usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos en época ya, pues arrancando abril, ya vamos a mediados del mes de abril, se nos viene la temporada de secas, las temporadas de los incendios, así es de que hay que tomar precauciones. Acuérdese que el 90% de los incendios son provocados por los descuidos de nosotros mismos, que tiran colillas o que tiran o dejan cristales expuestos a los rayos del sol, y esto puede provocar incendios. Así es de que hay que tomar simplemente precauciones y no provocar nosotros los incendios, porque viene la temporada de hastío, aunque pues a finales de mayo tradicionalmente empiezan las lluvias. Ojalá tengamos algunas lluvias esporádicas por ahí, pero la prevención la tenemos nosotros a la mano, así es de que hay que hacer esa prevención de no provocar incendios. Déjeme decirle que estamos a mediados del mes de abril, todavía es temporada buena para prever una inversión. Avenida Yucatán Privada Residencial es hoy por hoy la mejor inversión en bienes inmuebles, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Esto es una ventaja importantísima porque esta privada residencial está dentro de la ciudad de Mérida, y eso, créame amigo, hoy por hoy es una, dentro de la mancha urbana, es una ventaja importantísima, y con estas facilidades que está bien conectada. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece el modelo Santana y el modelo Santa Lucía, de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, y miren, le entregan la cocina equipada con estufa y con nevera, o sea, con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados instalados, tienen comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. lista para estrenar. Puedes escoger cualquiera de los dos modelos que son verdaderas residenciales. Ya sabes cómo construyes Adasi. Disfruta también aparte con tu familia de las amenidades. Es una privada cerrada que tiene vigilancia las 24 horas todo el año y tiene área social, tiene areneros, juegos infantiles, tiene una piscina con chapoteadero para los chamacos y tiene un parque, dos parques que con una vegetación que le pusieron esplendoroso, usted va a poder salir con toda tranquilidad, caminar, andar en bicicleta, a usar las áreas sociales y disfrutar verdaderamente de la vida. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Y es el momento de hacerlo. Los bancos pues han anunciado que no van a mover los intereses de las tasas de hipotecarios, de los créditos hipotecarios, así es de que es el momento de aprovechar. El panorama económico, pues según los especialistas, no se ve muy bueno para todo Latinoamérica. Se ven desaceleraciones económicas pues en China, en Estados Unidos, en que ya sabe esta parte de la economía. Hemos entrado en esa carrera económica de crecer, crecer, crecer, y cuando hay un poco de estabilidad en los mercados nos espantamos, pero aprovecha en este momento que los bancos todavía tienen tasas preferenciales, tasas fijas por todo el periodo del crédito, y es un buen momento para invertir. Márcales a Privada Residencial 688-6678. Haz una cita, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción. Bien, una vez dicho esto, déjeme decirles también que estamos platicando sobre cómo funcionan los autos eléctricos. Ya le platiqué del que es totalmente eléctrico. También el vehículo híbrido, que se le conoce como en paralelo. Esta tecnología funciona con un motor de combustión interna que impulsa el vehículo en su totalidad cuando el nivel de la batería es bajo. Aquí hay una combinación que trabaja tanto el motor eléctrico como el motor de combustión, mientras el mismo motor de combustión recarga la batería. Entonces, mientras la batería está baja, el motor de combustión entra en funcionamiento, recarga la batería, y de esa manera vas a poder utilizar nuevamente el motor eléctrico. Cuando la batería está lo suficientemente cargada, el motor de combustión interna se apaga y el motor eléctrico impulsa el vehículo en su totalidad. Estos vehículos pues llegan a tener hasta un ahorro del 80% en el consumo de combustibles. Tienen esta, pues este sistema que funciona en paralelo, ya sea el de combustión interna o el de eléctrico. También está el vehículo híbrido, que le llaman, que está conectado en serie. Esta también utiliza un motor de combustión interna y un motor eléctrico, con la diferencia de que el motor de combustión interna nunca mueve al vehículo directamente, sino que se utiliza para propulsar un generador que recarga la batería y a su vez proporciona la energía necesaria para activar el motor. Esto también es muy importante porque pues el motor de combustión interna solamente sirve no para mover el vehículo, sino para mover un generador que carga las baterías del motor eléctrico del automóvil. También hay otra versión, el Prius, creo, de Honda, que es un automóvil híbrido que tiene el motor de combustión interna, se utiliza para mover el vehículo, pero cuando el vehículo se para, por ejemplo, en un alto o se para en un embotellamiento, se apaga el motor de combustión interna y el motor eléctrico mantiene todos los sistemas del vehículo funcionando, como son las luces, como es el radio, como es la marcha, como es el momento que usted necesita avanzar, automáticamente arranca el motor de combustión para mover el vehículo. Estos, fíjense, este tipo de arranque con motor de combustión interna, algunos modelitos de carros de golf ya lo utilizan. Cuando no está avanzando el carrito de golf, se para el motor y solamente cuando aceleras arranca nuevamente el motor. Ellos también tienen un consumo importante de gasolina. Una de las cosas importantes es que podemos ahora, con tiempo, hacer la planeación de comprar un automóvil de estas características. Los precios pues varían, van desde 300 mil pesos hasta pues un millón de pesos, un auto completamente eléctrico, de lujo, porque ya los hay, y que también corren, que tienen excesos de velocidad. Mire, en México hay varias marcas que ya los distribuye. Mire, Renault con el Twizy, no sé cómo se diga, Twizy, y su Kangoo SE, ¿qué nombres les ponen a estos? Pues son nombres franceses, yo creo, ¿no? Twizy. También están los Nissan con el Lift, el Mitsubishi con su MIEV, la BMW también tiene su i3, es una nueva serie eléctrica de la BMW. Bueno, la BMW tiene hasta aparatos de eléctricos de la i-fórmula, que ya le llaman, son autos de carrera, y su Active Hybrid de la BMW, Toyota con su Prius, el Infiniti con su Q50, Honda con su CRZ y Tesla con su modelo X, S y 3. Fíjese que Tesla pues es esta fábrica de automóviles eléctricos que están causando mucha sensación, porque inclusive una versión de los Tesla, no recuerdo cuál de las tres, pero ya tiene posibilidades de que se maneje solo. Eso es una versión sensacional, porque usted ya ni siquiera tiene la necesidad de manejarlo, y se maneja solo, no contamina. Son autos que en su mayoría son completamente reciclables en todas sus partes. Eso también quiere decir que pues han pensado en todo esto. Esta nueva ola de automóviles van a arrasar con los automóviles de combustión interna, y solamente pues quedarán los... Yo espero que empiecen a sacar versiones de automóviles de transporte personal, por ejemplo, porque pues lo primero que tenemos que atacar son estos camiones de transporte que tenemos, que son verdaderamente una contaminación impresionante, y que debemos de hacerlo. Eso ahí es el trabajo del gobierno del estado, en este caso en la Ciudad de México, pues también tienen problemas muy serios de contaminación por el transporte público, pero pues todos creo yo que tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo posible por mantener, es una planeación para el futuro, para nuestros hijos, para nuestra futura ciudad, y yo creo que desde ahorita, con toda prontitud, podemos empezar a hacer esa planeación para convertir a Mérida en una ciudad verde, completamente verde, y que no contaminemos más, y sobre todo también, un día les voy a traer un tema completo sobre la contaminación del agua, porque en muchos casos estamos contaminando nuestros mantos freáticos. Pero bueno, vamos a un corte, voy a seguir platicando con este tema, vamos a hablar de los costos, vamos a hablar de por qué son amigables con el medio ambiente, qué tanta gasolina gastan, y toda esta información que creo que es relevante en esta época. Vamos a un corte, Juanelo, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Tonight I'm Yours. Es una linda canción. Esta noche soy tuyo. Es el 11º álbum de estudio del cantante británico de rock, Rod Stewart. Ya lo descubrieron. Publicado allá en 1981. Este fue grabado en Estados Unidos. Fíjense este disco. Y bueno, pues alcanzó muy buenas posiciones en las categorías de soft rock y new wave. Buena música, Rod Stewart presenta aquí en Fórmula de los Negocios. Juanelo, como siempre, buena música que nos acompaña. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Quédese con nosotros, sé que va saliendo del trabajo, va en su automóvil, súbale la velocidad, súbale al radio, no la velocidad, súbale al aire acondicionado. Quédese con nosotros, hace calor, debemos de estar como a 27, 28 grados en este momento en la ciudad, así es de que está rica la temperatura, pero quédese con nosotros, que el tema está muy de reflexión y de muy tenemos que prevenir y hacer planes desde ahorita para evitar los problemas de contaminación. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Carfix. Este taller, fórmula, su servicio de confianza. ¿Quiénes son Carfix? Mire, Carfix nace gracias a la experiencia obtenida con el trabajo diario durante más de 40 años en el mantenimiento de los vehículos de Avis, esta rentadora a nivel nacional, que tiene sus oficinas corporativas aquí en Mérida. Por ello, podemos ofrecerle nuestra calidez, rapidez, seguridad y confianza a un menor costo en la reparación de sus unidades. Ofrecemos en cada una de nuestras sucursales una inmejorable atención y la especialización de nuestro personal en diferentes servicios. Es un taller integral, porque incluyen ellos mecánica completa, mecánica express, general y mecánica mayor, hojalatería y pintura, reparación y reemplazo de partes, electricidad automotriz, diagnóstico de fallo, reparación de marchas, alternadores, bueno, toda la parte eléctrica automotriz, diagnósticos por computadora, tienen servicios de escaneo, códigos e iconos encendidos en el tablero. Ya sabe que ahora los autos pues traen estas computadoras que se requiere conectarle otra computadora para el diagnóstico. También tienen estética automotriz, lavado de vestiduras, pulido y encerado de carrocerías, pulido de los faros. Bueno, tienen verdaderamente todo el servicio integral para su automóvil, hasta llantas, venta e instalación, alineación, balanceo y rotación. Le voy a decir dónde están los talleres aquí en Mérida de Carfix. Están en Avenida Aviación, que es calle 81A, número 614C, Avenida Aviación, Colonia Zambula, 984-3393, 984-3078. Márqueles, hagan una cita. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, sábados de 7 a 2 de la tarde. También te voy a dar la dirección del taller de Colonia Francisco de Montejo, que es calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. Ellos, mire, aquí en el taller de Francisco de Montejo tienen la promoción de que todos los lunes, si las damas llevan su automóvil, le van a hacer el 20% de descuento. El 20% de descuento. Y a las tres primeras damas que lleguen, le van a regalar la limpieza de vestiduras. Así es de que no pierdan la oportunidad. Márqueles 688-7904. recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Así es de que vaya con nuestros amigos, su servicio de confianza. Créame, es un muy buen taller. Ellos ya se hacen cargo de nuestros automóviles, así es de que no pierda la oportunidad. También déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos de Sub Restaurant Móvil. El servicio en un restaurante hoy en día es completamente elemental, amigos. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sub Restaurant Móvil, esta aplicación de National Sub, donde los meseros traen una tablet y desde la cual pueden enviar desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina, incluyendo los comentarios de preparación como sin chile, sin cebolla, evitando errores e insatisfacciones. Créame que eso es una calidad en el servicio, y la tecnología, en este caso de Sub Restaurant Móvil, te permite hacer esto. Además, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Mira, contacta a un asesor de ventas y solicite una demo sin compromiso. 941-5077, 941-5077. Haz una cita. National Soft es una empresa 100% yucateca que está creciendo muy bien, ya está a nivel internacional. Esta aplicación de Soft Restaurant pues es todo un éxito. Aquí en Mérida, pues no sé, la mayoría de los restaurantes la tienen. Déjeme decirle que hasta en Dubái, en un restaurante yucateco, en Dubái está instalado Sub Restaurant. Así es de que esa es la calidad que tienen nuestros amigos de National Sub. Vaya con ellos y verá de lo que le platico. Bien, vamos a regresar al tema estábamos platicando sobre las características y la importancia que tienen los autos eléctricos, que es importante que aprendamos, amigos, porque pues ya los podemos comprar aquí. Ya le dije más o menos las marcas que se venden ya aquí en México. ¿Cuánto cuestan? Miren, van desde 270 mil pesos al millón de pesos, como le platiqué. Lo que buscas es un auto económico con estas características. El vehículo para ti podría ser el Toyota Prius, que cuenta con una capacidad de 5 ocupantes, con una buena cajuela, una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, que es bastante buena la velocidad. O sea, 140 kilómetros por hora, ya vas hecho la mocha. Y que va, mire, el Prius base cuesta 339,700 pesos. El mismo rango de precios está el Honda CR-Z, con un costo aproximado de 345,000 pesos. Si necesitas uno solo para ti y un acompañante que ocupe poco espacio y que lo puedas estacionar en cualquier sitio, el Renault Twizy, que es uno chiquitito, sí, ya los he visto, podría ser tu auto ideal. Cuesta, este es quizás el más barato, 270 mil pesos de la Renault. Tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, que yo creo que es razonable, con una autonomía de 80 kilómetros. Pues 80 kilómetros aquí en la ciudad de Mérida basta para darle dos vueltas a la ciudad completa, así es de que es más que suficiente. Se recarga en solo 3.5 horas. O también el Renault Kangoo, que tiene un precio aproximado de 208 mil pesos. Mire, este está más barato y corre a una velocidad máxima de 164 kilómetros por hora. Este auto está pensado para empresas que buscan ahorrar en combustible y mantenimiento. Son híbridos, tiene una capacidad de carga, ahí está, de 650 kilogramos, que es muy buena para el transporte de distribución interno aquí en la ciudad de Mérida. Y cuenta con los más caros, carros. Mire, el Tesla que le decía tiene un precio de preventa en México de 35,000 dólares. Pues a los precios, a como está el dólar, serán unos 600,000 pesos aproximadamente. En su modelo 3, que tiene una capacidad para 5 personas y una aceleración de 0 a 100 de 6 segundos. Es una flecha este coche. Con autopilot y algunas otras gracias, como una calificación de seguridad de 5 estrellas. Le digo que Tesla está haciendo cosas muy, muy bien. Estos, y ya están en México. No recuerdo haberlos visto aquí en Mérida, pero lo más seguro es que si ya están en la Ciudad de México, pues se lo puede usted traer para Mérida. Es un auto ideal para los amantes de los deportivos. Claro, el BMW 335 Active Hybrid cuesta 1,000,000 de pesos, nada más. No se me asuste, digo que es 1,000,000 de pesos. Es un auto ideal para los amantes de los deportivos. Sí, ya vi ese automóvil, a mí me encanta, está precioso. Mire, porque aquí lo importante es reflexionar por qué necesitamos hacernos cargo de las emisiones contaminantes, sobre todo de los vehículos. Yo sé que no es la única fuente de contaminación que tenemos en las ciudades, también la industria, pero es muy importante que a nivel industria, pues sí se tengan las condiciones. Ahí tiene usted la planta que nos están instalando aquí de la cervecería yucateca, que viene con la mejor tecnología para evitar las grandes contaminaciones. Así es de que lo que nos toca a nosotros, pues con la parte de vehículos, hay que evitar en lo posible seguir utilizando automóviles que contaminen demasiado, como los automóviles de combustión interna. Y bueno, por eso le estamos platicando cómo es que lo pueden hacer. Déjeme decirle, mire, 80% aproximadamente es lo que reducen los autos eléctricos de la contaminación. Es bastante. Son 97% más limpios que los que trabajan por combustión. Esa es una buena cifra, ese es un buen dato. Yo le recomiendo que vaya buscando, vaya haciendo los estudios de acuerdo a toda esta información para que usted tome una decisión. Y si va a cambiar el automóvil, pues vaya pensando, sí, en un auto eléctrico. Contribuiremos muchísimo a evitar la contaminación de nuestra ciudad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, ya la descubrió usted, Smooth Criminal. O lo que es lo mismo, ¿cómo se llamaba esta canción en español? Criminal de guante blanco. O Criminal suave, Smooth Criminal. Eso ya lo descubrió Michael Jackson. Este fue un éxito del álbum Bad, que fue lanzado en 1987. La verdad que pues una de las mejores o de los mejores álbums de Michael Jackson. Fue en septiembre del 88. Esta canción fue incluida en la recopilación Number Ones, que fue lanzada en el 2003. El sencillo alcanzó el 10 de abril del 2006 como parte de Visionary, de Video Single. Buena música, Michael Jackson, aquí presente en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Como siempre, buena música para que usted lo disfrute aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una... Ya bajó el código infarto, esta aplicación que le puede salvar la vida y le puede ahorrar mucho dinero, mucho tiempo. Código Infarto es una aplicación que ya está disponible aquí en Mérida. Es gratis, usted la puede bajar para cualquiera de las dos plataformas, ya sea la plataforma Android o la plataforma de iPhones, el iOS. Usted lo baja, es gratis, y lo que le da de información esta aplicación es qué hacer en caso de un conato de infarto. Si a usted le duele el pecho, aplica esta aplicación, le da el código, o sea, aplica el botón de código de emergencia, y en ese momento le va a indicar la aplicación cuál es el hospital más cercano de donde usted se encuentra, que lo puede atender y si le pueden mandar una ambulancia en ese momento. Los doctores del Centro de Especialidades Médicas del Sureste que nos platicaron de esta aplicación, hay una cadena de hospitales que ya está adscrita a esta aplicación y que usted pues tiene la seguridad de que va a ser atendido en tiempo, porque el tiempo es lo más importante para la atención de un infarto cardíaco. Eso le va a ahorrar a usted dinero, le va a salvar la vida, y tenemos hospitales como el Centro de Especialidades Médicas del Sureste que están perfectamente equipados para atender estas emergencias. Y usted, pues con la aplicación, tendrá acceso a ello. Bájela, yo creo que ya es una aplicación que todos debemos de tener en nuestro teléfono para poder tener esta seguridad de que puede usted ser atendido adecuadamente en caso de una emergencia. Miren, estaba yo viendo ahorita aquí las noticias de CNN Money, donde nos indican que ya este muchacho Mark Zuckerberg está en la cuarta posición de los hombres más ricos del mundo, con 50 mil millones de dólares. Es el cuarto hombre más rico del mundo. Y además yo creo que la persona que está rompiendo el récord de haberlo hecho, pues ¿cuánto tiempo tiene Mark Zuckerberg? 10 años, ¿no? Creo que Facebook acaba de cumplir 10 años. Pues este muchacho en 10 años llegó a ser el cuarto. El primero, pues sigue siendo Bill Gates. El segundo, mire, Amancio Ortega, este señor español de un grupo textil gigantesco. ¿Ha visto usted las tiendas Zara? Bueno, pues él es el dueño junto con su esposa. Él está ya en el segundo lugar de los hombres más ricos del mundo. En tercer lugar sigue Warren Buffett, este gran inversionista, todo un filósofo de las finanzas, Warren Buffett, y ahora Mark Zuckerberg en el cuarto lugar. Ya no aparece el señor Slim, no sé en qué lugar quede, pero pues ahí tiene la información ya. Mark Zuckerberg es el cuarto hombre más rico del mundo. Vaya, vaya noticia. ¿Usted dónde va? ¿Dónde va con su dónde va con su acumulación de riqueza? Pero bueno, déjeme terminar de platicarles, amigos, lo que sucede con los autos eléctricos. Ya le platiqué por qué son amigables con el medio ambiente. Los automóviles pues son la principal causa de contaminación, así es de que si podemos evitar tener un automóvil que pues me dé, mire, hasta el 80% menos de contaminación, pues creo que es una ventaja importante. Y si lo hacemos todos, olvídese, vamos a tener una ciudad importante. ¿Tiene las mismas comodidades que un auto normal? Pues yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, el Tesla, pues, que ya tiene hasta piloto automático, pues imagínese, ya hasta se manejan solos. ¿Qué tanta gasolina gastan los autos híbridos? La verdad que, pues como tienen un motor de combustión interna todavía, pues es muy poco. Un vehículo híbrido consume la cuarta parte de un coche de gasolina normal y la tercera parte de un coche diésel. Ya ve estos motores diésels con este problema de nuestros amigos de la Volkswagen y que engañaron en sus certificaciones de contaminación. Y bueno, pues fue un engaño a nivel mundial que les ha costado muchísimo a estos fabricantes de automóviles, pues un prestigio tremendo, precisamente por pues engañarnos con respecto a los tipos de contaminación que hacen. ¿Dónde poder contactar a estos autos? Mire, yo creo que la comisión, en caso de tener un vehículo totalmente eléctrico, lo único que necesitas es llamar a la Comisión Federal de Electricidad para que te hagan un estudio de viabilidad y pasar a la tarifa 2 para tener 220 volts en tu red eléctrica doméstica. Normalmente tenemos 115 volts en las redes domésticas. Tú necesitas dos fases, o sea, 220 volts, y vas a tener la posibilidad de conectar estos aparatos sin ningún problema. Consumen muy poca electricidad. El auto eléctrico, que consume 227 kilowatts hora por mes, tiene un gasto mensual aproximadamente de 700 pesos en las recargas, aproximadamente, frente a los 1,700 pesos de gasto promedio en combustible de un auto de cuatro cilindros. Fíjense bien la comparación. Un auto que lo vas a conectar en tu casa con la recarga, vas a pagar la luz que vas a generar, van a ser 700 pesos en las recargas. Lo que pagas ahora son cerca de 1,700 pesos en combustible promedio en un auto de cuatro cilindros. Pues yo creo que es menos de la mitad de lo que vas a consumir con la red eléctrica. Y si le pedimos a la Comisión Federal pues que también deje de quemar combustóleo para producirnos electricidad, pues vamos pegados de la mano para hacer todos estos ahorros. La verificación, si bien, mire, aquí en Mérida también existe la verificación de los automóviles, es importante pues que estos automóviles, al ser eléctricos o los híbridos, están exentos de la verificación vehicular y de las limitantes, por lo menos en la Ciudad de México, del Hoy No Circula, que ya ve qué catástrofe les ocasionó la semana pasada, y que eso me hizo a mí pues traerle esta información, porque creo que en Mérida debemos de iniciar esos planes junto con el gobierno para tener una ciudad verde completamente, con la menor cantidad de huella de carbón para la contaminación. La tenencia, pues también para incentivar el uso de automóviles, el gobierno promovió la extensión de pago por 5 años de la tenencia, por lo menos esto allá en la Ciudad de México. ¿Por qué convendría sustituir un vehículo convencional por uno eléctrico o híbrido? Mire, el costo de mantenimiento es muchísimo más bajo que el de un motor de combustión interna. No hay que sustituir ni aceite, ni filtro del aceite, ni filtro de aire, ni de combustible, ni correas de distribución, ni embrague. En el caso de los vehículos completamente eléctricos, los frenos de un coche eléctrico, por ejemplo, duran más kilómetros porque se usan menos gracias a que tienen un sistema de recuperación de energía. O sea, el mismo motor hace que se pare el vehículo, que al mismo tiempo que reduce la velocidad, carga la batería. No tienes que pagar verificación nunca, ni tenencia por 5 años, cuidarás el medio ambiente y ahorraremos gasolina, que de por sí también, pues cada día se pone más barato el precio por petróleo, pero aquí no nos hacen efectivo el bajar el precio de las gasolinas, que lo más seguro es que lo sigan subiendo. Así es de que pensabas comprarte un auto convencional alrededor de 300,000 pesos, piensa en un auto eléctrico. Ahí tienes la información para que tomes tú la mejor decisión. Así es de que No pierdan, hay que hacer la reflexión, planear y tener en consideración toda esta información que les traje, amigos, que espero que les sirva y que les sea de utilidad. Bueno, pues me lo tuve que echar solo, mi querido Ricardo Tapia, ya me cansé. Eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y que reflexionemos acerca de este tema que les traje sobre los autos eléctricos. Por lo pronto, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.